Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Rápidamente nos vamos para comentarles que Sano y Sabroso está en la calle López Mateos número 67, aquí a 30 metros del Zorro, aquí en Amecameca, Estado de México. Por las fiestas decembrinas, Sano y Sabroso está ofreciendo tarjetas de regalo fin de 20 pesos o más. Solicite que se le selle su tarjeta. Si junta usted 6 sellos, se puede llevar un producto gratis. Los teléfonos 5577-306909 y 33-44-19-3990. Esta es La Voladora Radio. XHSA 97.3 en FM en Amecameca. En Franca Rebeldía, nuestros contactos en cabina, teléfono 597-978-5252, en WhatsApp 5540-615459 y en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, después de la plática que tuvimos con don Pablo Ortega de los Santos hace 8 días, se hace pues imperativo continuar con el tema del abasto y continuar en un punto verdaderamente fundamental. Como todos ustedes saben, pues el invierno ha sentado sus reales. En este caso ha sido un invierno bastante severo y apenas empieza, ¿verdad? No tenemos ni 8 días de invierno, apenas esto empezó el viernes pasado, o sea, estamos esperando 2 meses y 3 semanas más de invierno. En la parte norte de América, la tormenta invernal ártica que se soltó ha sido verdaderamente severa y prácticamente amenaza con cancelar la producción de básicos en Estados Unidos y en la parte sur de Canadá. ¿Cuál es la consecuencia de ello aquí en México? Y es muy sencilla. Van a requerir el producto mexicano y este producto mexicano se va a vender a un precio cotizado en dólares, ya sean americanos o canadienses. Si bien nuestra moneda se ha apreciado con respecto al dólar, no es menos cierto que, en términos generales, estamos hablando de que un dólar equivale a 20 pesos mexicanos, con lo cual la preferencia en la compra-venta va a ser evidente. Encontramos nosotros, y ya lo habíamos comentado desde hace tiempo, que se estaba negociando el capítulo alimenticio del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Se estaba negociando en una forma pues bastante festiva, bastante a gusto, de tal forma que pues prácticamente se dejaban libres las fracciones arancelarias para la compra y venta de alimentos, ya fuera en estado natural, ya fuera procesados. De ahí que la mayoría de las restricciones al comercio de productos alimenticios vinieran por parte de la FDA, la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, que con un criterio político, que es como siempre se ha manejado todo esto, se ha dedicado a determinar qué artículos se pueden importar y cuáles no a Estados Unidos. México, como ustedes saben, a partir del mes de septiembre decretó una apertura de la importación de productos alimenticios provenientes de Estados Unidos. Esto amenaza con provocar, por un lado, algo que ya se está dando. Llevamos 2 días después del feriado de Navidad, que espero que todos ustedes hayan pasado muy a gusto en compañía de sus seres queridos. Repito, después del feriado de Navidad, llevamos 2 días con alzas verdaderamente considerables en la central de abasto de la Ciudad de México y, lógicamente, en todos los mercados de la República. Así, ayer llamaba mucho la atención el brócoli, que ya cerró cotizando los 60 pesos después de que había llegado a subirse a más de 85. Cerró los 60, lo cual es bastante elevado. Hoy en la mañana, en la madrugada, platicábamos con nuestros buenos amigos y el alza es generalizada, sobre todo en el ramo de los chiles, en el ramo de los productos de manojeo. Es decir, los humildes rabanitos que pues los queremos mucho en nuestros pozoles, se subieron de precio. Y se subieron de precio toda una serie de productos que van a impactar los bolsillos de la gente. Por el fenómeno de las fiestas, encontramos que había en bodega pues suficiente cebolla, suficiente jitomate y productos que normalmente resienten mucho la especulación, como el aguacate y el limón, también se mantenían, pero no tardan en subir. Esto, lógicamente, va a impactar la pirámide inflacionaria desde la base. Es decir, esperamos una carestía verdaderamente importante por una razón sencilla. Quienes manejan normalmente el comercio al mayoreo, pues van a preferir surtir los mercados del otro lado del Río Bravo a surtir los mercados mexicanos, en donde se les paga en pesos y del otro lado se les paga en dólares. Obviamente, una de las medidas de emergencia dictadas ayer por el presidente Joe Biden fue la referencia a que se abren las importaciones. Vamos a encontrar ciertas resistencias, pero ciertas resistencias que no van a aguantar. ¿Por qué? Porque se congeló el piso, señores. Este es un fenómeno realmente grave. Es decir, normalmente una nevada o una helada la aguantan mucho, y esto lo saben bien nuestros amigos del campo. Se puede aguantar ya sea con un invernadero o quemando petróleo o algún otro derivado en espacios abiertos y cortar así la helada, y con esto impedir que se congelen los alimentos. Pero cuando se congela el piso, no hay forma. Puede usted llegar al mejor invernadero y se va a encontrar con que, por estar congelado el piso, el vegetal está totalmente negro. Y aquí el vegetal, lógicamente, si no lo hay, va a impactar también, no solo al consumo humano, sino al consumo de los animales que lo van a requerir. Obviamente, estamos en una época en la que no tenemos cosecha de granos, porque estacionalmente, ustedes saben, comienza esto con la preparación del terreno, y por ahí de marzo comenzamos a sembrar, y esto se va dando ahí con las lluvias de mayo que caen muy bien, etcétera, etcétera, y nos vamos a encontrar con las cosechas alrededor de septiembre, octubre, principios de noviembre. Por lo tanto, ahorita no vamos a encontrar el grano. El grano que va a haber es el que se va a encontrar almacenado. Y aquí tenemos el problema de regreso. Si no hay grano almacenado en Estados Unidos, o si se va a utilizar para surtir su propio mercado, ¿qué nos va a suceder en México? Que se apostó en general por el hecho de la importación de los granos, básicamente por parte de las grandes cadenas de tiendas de descuento. De por sí, siempre señalamos aquí que era una apuesta mal hecha. ¿Por qué? Porque pues podemos hablar bien o podemos hablar mal de las cadenas de descuento, pero lo único cierto es que no se caracterizan por ser instituciones de beneficencia. Así lo es y así será. Nos vamos a encontrar con que, pues, sin mayor aviso, sin mayor otra justificación, de repente se subieron los pastelitos. Y bueno, no vamos a hacer aquí nombres de marcas. Ustedes saben cuáles pastelitos se subieron. Y se subieron inconmensurablemente. Las papas fritas. Las papas fritas que ni siquiera usan producto nacional, sino que estamos hablando de harina de papa, que es primero pues preparada, luego insuflada con productos artificiales, luego comprimida y frita. Pues antes era en aceite, ahora ya quién sabe en qué, y sale pues con una uniformidad absoluta. Se le pone sal, no sal marina, también cualquier otra sal. Y entonces llega a los anaqueles, y en los anaqueles llega uno, saca un paquetito de estos y la abre feliz porque dice, ay, yo que había comprado aire y me encuentro con que trae unas tres papitas de regalo. Estas tres papitas han subido de precio y no tienen control. Y aquí sí nos vamos a encontrar con personajes que no tienen nada de benefactores para la población general. La familia Servitje, dueña de Bimbo, Barcel, etcétera, etcétera. El Diablo Fernández del Oxxo, de la Coca, en fin. Algunos de la familia Molina, ¿verdad?, que son los dueños de Pepsi, PepsiCo, Sabritas, en fin, todos subiendo los precios desde antes de la nevada. Imagínense cómo viene ahorita el asunto. Espero aquí que pues los helados no suban de precio. ¿Por qué? Porque si algo hay, pues es nieve y nos vamos a encontrar con ese problema. Bien, tenemos ese otro factor. Es decir, el primero comentamos el aumento de precios por la preferencia que va a haber de los pagos en otras divisas. En segundo lugar, el aumento desmesurado del alimento industrializado, del alimento para botanas y del alimento, pues digamos con todas sus letras, del alimento chatarra, que no por ser chatarra no tiene consumo. Es decir, sí se compra mucho. Cualquiera que vaya un día de estos a un supermercado se va a encontrar la cantidad de compatriotas que llevan cargado de refrescos y de papitas su carrito. Bien, vamos al tercer punto importante. Y comentábamos ya en este dibujo inicial que es el problema del regreso. Es decir, en un país que apostó por el surtido de la mercancía pues proveniente de Estados Unidos básicamente y de Canadá para complementar su arsenal de granos, sus bodegas, etcétera, y que de repente pues no va a haber porque no hay alimento. Es decir, si algo tiene de duro el clima es que cancela la posibilidad de la siembra y de la cosecha. Es decir, para rehabilitar esos terrenos después de que han sido víctimas del congelamiento, se va a requerir tiempo, etc. Repito, vamos a encontrar con que va a haber una preferencia que ya existe por decreto en Estados Unidos por medio de esas medidas de emergencia. Y entonces, ¿qué se va a dar de regreso a México en todo lo que la irresponsabilidad y la verdadera estupidez de las autoridades, no solo de regímenes pasados, sino ya en una buena parte de este, han causado? ¿Qué tenemos nosotros que somos deficitarios en los granos? Todos lo sabemos. ¿Qué tenemos nosotros que somos deficitarios en toda una variedad de productos vegetales, los cuales sí se producen aquí, pero no tienen ningún estímulo? Y subrayemos, ningún estímulo. El agricultor en México desarrolla una labor de muy alto riesgo que, sin embargo, no tiene ningún estímulo. ¿Por qué? Porque todo se ha centrado en la producción de granos, en la producción de productos forestales, que son muy importantes, pero la fruta y la verdura, que son los productos que por el clima y por la vocación de nuestro suelo nuestro país genera para admiración de todo el mundo? Pues por esa cuestión no han encontrado forma de desarrollarse como se debe. La prueba está en los más de 20 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos, porque simplemente no pudieron generar el dinero que necesitaban para vivir cosechando sus tierras. No hay otra razón. Aquí no es cuestión de hablar de neoliberalismos, ni de la 4T, ni de nada de eso, ¿verdad? Aquí el asunto es darnos cuenta de que si nuestro país no produce sus alimentos, nos vamos a encontrar con que tarde o temprano nuestra economía no va a tener mayor valor. La prueba de esto, la prueba más palpable, es, podríamos llamarle irresponsable. Pero, pues escoja usted el adjetivo, no voy a decir palabras altisonantes aquí a los micrófonos. Escoja usted el adjetivo y se va a encontrar con que lo que sucedió en el Salinato, pues sigue sucediendo todos los días. ¿Por qué? Porque las leyes agrarias, que significaron una verdadera contrarreforma agraria, siguen vigentes. Y no hay la menor intención de echarlas para atrás. Tenemos aquí, sí, dos iniciativas lanzadas, pues básicamente por dos senadores. El primero, el senador Narro, los dos son de Zacatecas, ¿verdad? El senador Narro y el senador Monreal, para modificar estas leyes agrarias. Sin embargo, por razones políticas ya muy conocidas, estas iniciativas están durmiendo el sueño de los justos. ¿Cuál es el problema con estas leyes pretendidamente agrarias nacidas del Salinato? Pues simplemente que su objetivo fue dar al traste con la organización ejidal y con la organización comunal de las tierras. No solo por el hecho del terror absoluto que en esas mentes verdaderamente obtusas de los que se autonombran neoliberales provocan cualquier clase de concepto que signifique el trabajo colectivo. Es decir, para esta gente, pues simplemente el alimento se encuentra en las tiendas de descuento, ahí de seguro ha de nacer y para adelante. Pero la producción colectiva se vio gravemente dañada. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, no me gusta a mí hablar de gratis, pero sí, en términos del INEGI encontramos un decrecimiento en los últimos 3 años del 5% de las tierras de cultivo para ser utilizadas, ya sea en desarrollos inmobiliarios, ya sea en equipamientos al respecto, o ya sea en parques industriales. 5% de la superficie cultivable se pierde cada año. Para cualquiera que sea versado en las artes matemáticas, nos vamos a encontrar que de esa tierra cultivable, en 20 años no va a quedar nada. Pero bueno, cuiden sus macetas, se los recomiendo. Pero bien, no creo que suceda tal cuestión, pero lo que sí vamos a enfrentar va a ser una carestía y una escalada de precios que no va a tener forma de ser detenida. ¿Cuál sería la solución? Siempre es importante hablar de soluciones, no nada más venirse a quejar ante el micrófono. Y la solución, sin duda, es lo que les funcionó a los aztecas, lo que funcionó también en Estados Unidos, y es la agrupación colectiva del trabajo de la gente mediante organizaciones al efecto. He de comentarles que antes, pues, había muy pocas formas de organización para la producción agrícola. De hecho, eran los ejidos, las comunidades y las sociedades cooperativas. A partir del advenimiento de el famoso neoliberalismo, estos regímenes verdaderamente nefastos, dirigidos por gente muy torpe, que la verdad, mal haya la hora en que a sus papás se les ocurrió mandarlos a la escuela. A partir de ahí, solo comenzaron a decir tonterías. Pero bueno, su problema de ellos. Y el problema de nosotros es si les creemos. Bien, esto lo vamos a comentar más en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9:47. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos de la cantidad de tipos de sociedades que nacen a partir del famoso neoliberalismo, ¿verdad? Que de acuerdo al comercial que acabamos de oír, debería llamarse el neofentanilismo. El neoliberalismo también mata, y mata por cantidades enormes. Bien, comentamos que este tipo de sociedades, pues no las podemos quitar. Para muchos serán buenas, etcétera, y siempre será mejor que la gente tenga más formas de organizarse. Solamente que cuando esto se dedique a la tierra, debe de establecerse una cláusula forzosa de que estas tierras y estas sociedades deben de dedicarse a la producción alimenticia. Entendámoslo. Unos ya dormimos, otros van a dormir, otros van a ir al cine, otros van a ir a trabajar, en fin, miles de cosas. Pero no podemos dejar de comer. No podemos dejar de comer alimentos nutritivos. Porque es obvio que las consecuencias serán terribles, terribles en todos sentidos. Esperamos de verdad una acción fundamental por parte del gobierno antes de que esto comience a ser crisis. Y lo va a hacer en todos lados porque, pues, vamos a pensar, cualquier productor de aquí de la zona de los volcanes, por muy comercial que sea su producto, es muy raro que venda directamente. Normalmente llega el coyote, compra desde aquí y él es el que obtiene los beneficios en la central de abasto. El aumento de precios al que va a golpear más directamente es al consumidor final. Y ese aumento de precios lo vamos a resentir aquí de inmediato. ¿Por qué? Porque los aumentos de precios son generales. Teníamos un aumento de precio especulativo de los famosos pastelitos, las galletas y los refrescos. Y ese aumento meramente especulativo ahora se va a multiplicar. Aquí en los mismos volcanes tenemos muchos restaurantes que algunos son buenos cuates de nosotros y otros no tanto, pero hay muchos que sí son bastante manchaditos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Que al rato por un modesto bistec estemos pagando 500, 700 pesos. Y ahí se va a morir la gallina de los huevos de oro, pero no vayamos tan allá. ¿A qué precio vamos a conseguir los alimentos? Y de ahí vamos para arriba y no va a haber una inflación controlable si no controlamos el precio de los alimentos. Repito, no tenemos ahorita una lista que podamos decir por el simple hecho de que no hay un precio promedio. Es decir, a estas horas, si normalmente en central de abasto podemos encontrar ya el precio que se va a sostener, ahorita no. El precio está a como hay y a como se deje la gente. Y esto no va a parar en un buen rato. Si el alimento no tiene control, mucho menos lo van a tener los demás bienes y los servicios. Simplemente es algo que tenemos que meditar. Y repito, si lo importante es que la gente produzca en forma, pues no llamemos comunitaria, no llamemos colectiva, sino en una forma asociada. Mucho más importante es que la gente compre en una forma organizada y que pierda el miedo. Excuso decirles que con una de estas cosas, ¿a cuánto se va a ir la tasa de interés? La tasa de interés que subió y subió considerablemente en este año y que no tarda en subir en Estados Unidos en la prime rate y en Canadá en la LIBOR, que es la que se maneja en el Reino Unido, aunque ya solamente tengan un vestigio de la comunidad británica. Este debe ser uno de los temas fundamentales que discutan